Y había una niña que se iba a casar, dice, y me dijo que no, entonces, hombre,

Buenas tardes. No se escuchó. Bienvenidas, bienvenidos a este duelo nacional de contrapuntos de la Asociación Nacional Gremial de Poetas Populares y Payadores de Chile, AGEMPOCH. Les queremos agradecer su presencia y la idea hoy es presenciar este duelo de contrapuntos y es esencialmente pasarlo bien. El que no lo quiera pasar bien, no lo vamos a echar, ¿no? Se viste y se va, exactamente. Bueno, ¿de qué se trata esto? La AGEMPOCH es la agrupación de los poetas populares y payadores de Chile y que gracias a un decreto presidencial del Ministerio de Educación del año 2017, o sea, firmado en el gobierno anterior, o sea, esto también es culpa del gobierno anterior. Gracias a eso, por culpa del gobierno anterior, nosotros tenemos exactamente como dice el bebé, tenemos el Día del Payador y la Payadora. ¿Ya? ¿Y por qué enfatizo el payador y la payadora? Porque efectivamente hay muchas cultoras de este arte ancestral que vienen, ustedes saben, de hace 400 y tantos años en Chile, ¿no? Instalado. Que tiene que ver con la poesía improvisada y cantada. La paya, de hecho, la esencia de la paya tiene que ver con el enfrentamiento entre dos payadores o payadoras que tratan o discuten sobre un tema. Eso significa paya, ¿no? El enfrentamiento. A veces en la televisión aparece cualquier animador, payaso, o derechamente pelotudo, a decir que hace paya y hacen cualquier cosa. Lo cierto es que la paya en su origen es este contrapunto entre dos cultores de este arte ancestral que viene del origen español, ¿no? De la décima española, del verso improvisado, y que Chile acoge y se desarrolla acá en este país. El año 2017 se estableció el Día del Payador de acuerdo a un decreto firmado por la entonces presidenta Bachelet, que señala que se establece el Día del Payador el 30 de julio de cada año. Efectivamente eso es lo que estamos celebrando hoy día, el Día del Payador. Las actividades continúan el domingo de la próxima semana, los esperamos en Pirque para una nueva actividad, el Torneo Nacional de Pie Forzado en la Medialuna de Pirque, ¿ya? Así que vamos a seguir de fiesta los payadores. Y hoy además es otro día bien especial. Ustedes saben que hoy también se celebra el Día del Campesino. Hoy es el Día del Campesino oficialmente establecido en Chile. Y también queremos en este torneo hacer un homenaje al campesino chileno, entendiendo también que la paya, si bien tiene expresiones, por cierto, en las urbes, en el urbano, también tiene un desarrollo y una presencia muy importante en el campo chileno, ¿no? Así que bueno, por ambas cosas, por la paya y por el Día del Campesino, quisiera hacer un brindis, pero no tengo con qué brindar. Pero en todo caso, ustedes piensen que estoy brindando con algo y salud por la paya y por el Día del Campesino. No, tuvimos que restringir un poco la presencia de vino porque si no nos entusiasmamos. Bueno, el que quiera va a comprar, pero no sé si a la CUT lo dejan entrar. Bueno, ¿de qué se trata entonces este Torneo Nacional de Contrapuntos? Es una competencia en que se enfrentan dos payadores o payadoras y con un tema determinado van desarrollando un duelo en décimas. Décimas musicalizadas e improvisadas en el acto. De eso se trata. Así que bueno, vamos a partir. Voy a dejar con Moisés Chaparro, presidente nacional de la AGEMPOCH. Ah, antes lo que dice Juan Carlos Bustamante, hay una rifa con muy buenos premios que ustedes pueden comprar los números ahí. Juan Carlos Bustamante, payador de Molina, anda ofreciendo los números. Se pueden ganar, ¿qué cosa? una guitarra preciosa que ustedes la ven ahí. Hay dos libros de Moisés Chaparro. Hay un libro de Hugo González Hernández. Y hay un libro de Eustaquio Pérez, que soy yo. El libro para niños es el mío. Hay dos libros de Moisés Chaparro y un libro de versos de Hugo González Hernández. Así que eso, compren números para la rifa, el que no compra será severamente castigado. Después daremos detalles del castigo, pero son cosas sencillas, ¿eh? Azote, digamos, cosas. Nada grave. A ver, don Moisés Chaparro, presidente de la GENPOS, nos va a decir cómo seguimos ahora. ¿Ya? ¿Dos nombres? Porque por sorteo. Ok. Se hace un sorteo ahora entonces, el público va a sacar dos nombres y esos dos nombres van a abrir los fuegos en este duelo nacional de contrapuntos. ¿Listo? Rocío. Rocío. Sacó a Andrés Carter. Andrés Carter. Ahí viene Andrés Carter, Raúl Libros. Y Marcos sacó a Rodrigo Núñez. Y Rodrigo Núñez. Andrés Carter y Rodrigo Núñez es entonces la primera pareja que se enfrenta en este duelo nacional de contrapuntos. Adelante entonces. Bueno, vamos a presentar al honorable jurado. Está compuesto por la payadora Cecilia Astorga, el payador Gabriel Torres y el payador Manuel Sánchez. Ganador de los torneos anteriores, efectivamente, de contrapunto. El jurado va a determinar sobre qué tema tiene que referirse este contrapunto. Temas, claro, temas que el público ha señalado. El tema de ellos es las bombas. Las bombas. Ahí tenemos un tema bombástico, ¿no? Vamos con las bombas. Adelante, payador. Probando, ahí sí. ¿Quién es Epuquila Meli? ¿Quién es Epuquila Meli? ¡Marchi huevo! Sí, sí. Sí, dos. ¿Quién parte? Andrés. Ok. ¿Quién se llama Andrés? Ahí. Pa' que no nos vengan más. La verdad se acaricia, ya no crean las noticias, son bombas artificiales. Saludemos a esta gente que hoy ha venido a apoyarnos. Saludemos a esta gente que hoy ha venido a apoyarnos. Mil gracias por escucharnos en silencio reverente. Pero un sonido estridente no acalla mi poesía. Los saludo en este día. Para que formemos redes, y hoy yo traje para ustedes una bomba de alegría. Es la que se presentó, ahora se entristeció. Quién diría, lo hago con algarabía, en el canto improvisado. Hoy le digo muy contento, hoy le digo muy contento, que el Andrés hoy me entretiene, pero yo creo que tiene una bomba en el asiento. Algo nervioso lo siento, mientras pulso mi cordaje, la décima emprende el viaje, con los payadores buenos, porque saben los chilenos, no hay que creer en montaje. Cierto lo ha dicho mi amigo, que es muy fino y elegante, ahora es mi contrincante, y ganarte yo consigo. Comentarle yo le digo, que soy nuevo en este asunto, junto. Yo me doy por aludido, sean todos bienvenidos, y empezó el contrapunto. En tu talento confío, en tu talento confío, vamos entrando en asunto, porque esto es un contrapunto que llegue la sangre al río. Y aquí dentro de este teatro improvisar bien me gusta. La única que me asusta creo que es la bomba 4. Pornográfico se puso arriba del escenario. Pornográfico se puso arriba del escenario. No, no sea tan ordinario, mejor dele bien el uso. Y tu palma con mi palma me dice que te interpele. El que le cree a la tele tiene una bomba en el alma. Y Rodrigo Núñez, la primera pareja que se enfrenta acá en el duelo nacional de contrapunto. Así vamos avanzando, como ustedes ven, esto requiere de mucha destreza, mucha habilidad para ir haciendo los versos, las rimas, y además seguir con el tema y generar un diálogo, ¿ya? Esto se está evaluando por parte del jurado en varias categorías, ¿no? Me voy a poner los lentes porque soy presbítero. Tengo presbicia. ¿Qué se mide acá? La calidad formal de la décima. Que la décima tenga la estructura que corresponda, ¿no? La fluidez en el lenguaje. El ritmo del canto. La calidad de la entrega al público, la pronunciación, no el pronunciamiento, que es otra cosa. El Zafrada diría el pronunciamiento, pero no es la idea. El diálogo, la capacidad de dialogar, ¿no? La fluidez del contrapunto, el canto, que esto suene bien, que suene bonito. La presencia y la actitud escénica. Eso es importante. Y la creatividad. Todos ustedes lo vieron acá, todas estas cosas como se van expresando en este contrapunto. Yo ahora a ustedes no los veo. Ahora los veo. Bueno, vamos a seguir entonces con una nueva pareja. Ahí el público está sacando los participantes para que tengamos un nuevo enfrentamiento acá de contrapunto. Felipe Soto, alias Calvicio. Calvicio de las Nieves o Felipe Soto. Rodrigo Torres. Ahí viene entonces, raudos y veloces. Felipe Soto, Calvicio y Rodrigo Torres. Tiene barra Calvicio, parece. Aló. Bueno, ¿quién parte, maestro? El primero, el orden que fueron nombrados. Felipe, entonces. Felipe debe iniciar los fuegos. Y ahí estamos. Ah, nos falta el tema. El tema, entonces, gran jurado. La educación. Buen tema. Siempre será un buen tema. Adelante, don Felipe. Me presento, soy Calvicio. Me presento. presento, soy Calvicio, le canto de corazón. Y es de buena educación presentarse en este oficio. Aunque le sea un suplicio, aquí vine con mi canto. Y aunque yo no sea santo y no tenga condiciones, voy mostrando con acciones que yo aquí he aprendido tanto. Por lo que ella le ha vivido. yo lo tengo que entregar. Si a lo vivido me ciño, puedo decir con honores, también tuve profesores que recuerdo con cariño. Su enseñanza fue un aliño y hoy con el favor de Dios veo tu esfuerzo que en pos no va abriendo cicatrices. Vine a escuchar lo que dices, no a disfrutar de tu concilia. Este verso se concilia enredado en mi cordaje. Lo que digo no es montaje, es parte de mi familia. Aquí traje a la vigilia para que pueda aprender y aquí pueda conocer una cosa muy sencilla, que aún somos la semilla esperando florecer. Se habló de pronunciamiento, también se habló de montaje, y la poesía es un viaje que florece en el momento. Mas yo tengo un argumento que se adosa a la memoria. Oh, qué maldad más notoria que hoy en nos asedia, porque a la enseñanza media le quitan horas de historia. Esa cosa ya se nota, esa cosa ya se nota, y por eso la han quitado, pues quieren que el alumnado tenga mente media idiota. Si la gente se alborota, pretende no sea eterno, manos roban los eternos. Y nos deja ese mensaje. Van haciendo los montajes para subir el gobierno. Sé que no fue tu intención, pero un término se nota. Tratar a alguien de idiota no es de buena educación. Creo en tu argumentación, como en tu corazón tierno. Yo con mi verso me cierno y hoy le cuento a todos. parto por educación, parto por educación y por todos los docentes que en esas luchas fervientes pelean en comunión. No caigo en contradicción si es que pido que no borres ni que la alegría ahorres, ni menos el sacrificio. Hoy la ha cantado Calvicio, hoy junto a Rodrigo Torres. Muchas gracias. Ahí sí, ya. Felipe Soto Calvicio y Rodrigo Torres han animado este entretenido contrapunto. Vamos a seguir ahora con el sorteo para la tercera pareja que se enfrenta esta tarde. Guillermo Villalobos, joven payador, la juventud se lleva por dentro, ¿ya? ¿Ah? Claro, se puso la face up. Gran valor, bigote, payador insigne. Paul Castán, payador del puerto. En rigor, casablanquino, ¿no? Casablanquino, pero que pertenece al colectivo de los payadores del puerto de nuestro Valparaíso. Entonces, tenemos a estos dos cracks que se enfrentan acá con todo. Adelante entonces. Parte Don Bigote, ¿no? Con las redes sociales, entonces, adelante, muchachos.